Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo. Sí, como todos los días de la semana, bueno, salvo algunos que nos tomamos alguna licencia recreativa y no estamos, como ayer, por ejemplo, pero bueno, por diferentes circunstancias. Espera, ahora sí, a ver. Que no me acuerdo qué pasó ayer. Y nada, teníamos gente, no lo recuerdo. Hubo gente que vino a casa. Sí. Algo pasó. No tengo memoria. No sé. Damos nuestras más sinceras disculpas a los oyentes. ¿No? Y a las oyentes que nos estaban... Vamos a ver qué me pasó ayer. O sea, ya estoy como... No importa. Bien. No importa bueno. Lo que pasó. Lo importante es que estamos hoy acá. Sí, hoy jueves. Sí, después de lo enredando las mañanas de esta mañana. También un poco accidentado, pero muy contentos con el tema de la lluvia, ¿no? Esta, ¿no? Sí, esta lluvia reparadora sí. Que ha llegado al monte, que ha llegado a los incendios, a los focos de incendio que había dando vuelta por ahí. Hoy a la mañana decíamos, y creo que está bueno que lo repitamos, porque decíamos, la única certeza que teníamos era, esta mañana por lo menos, quizás un poco ilusos nosotros, de que no había focos de incendios. Pero mañana, tenemos pero ya, alguna información sí. Alguna sí, información sí, sí, sí. Que contradice esto, ¿no? Sí, cerca de Capilla del Monte, en Capilla del Monte, ahí cerca del Uritorco, en Pampa Redonda, dicen, ya encendieron otra vez, o sea, no... Pero bueno, le dio al menos un descansito de estas noches, ¿no? A nuestros bomberos, a nuestras brigadas, de poder al menos volver a casa, disfrutar de la lluvia, poder dormir, poder alimentarse, descansar un poco, poner la cabeza un poco más relajada para hoy volver a salir. Hoy lo que tenía entendido también es que al ser un solo lugar pudieron ahí trabajar también los bomberos y las brigadas estuvieron un poco más tranqui, asistiendo un poco a los bomberos desde el lugar de alimentos, desde alcanzar cosas, pero ya no tuvieron tanto que meterse en el fuego mismo porque había más cantidad de bomberos laburando en eso. Como que más recursos concentrados en un solo lugar. En un solo lugar, sí, sí, sí. Y que tuvo que ver el respiro este que nos dio la lluvia hasta que tan linda se sintió anoche. Bueno, bien, reparadora lluvia entonces aquí en el Valle de Punilla que... Bueno, si bien no ha logrado exactamente o totalmente su cometido, nos ayudó, nos dio un empujoncito y nada, está del lado nuestro, pareciera. Esperando que vuelva siempre. Bueno, que vuelva bien. Mesurada, porque ya sabemos que ahora también claro. Después de estos grandes incendios, lo que causan las lluvias también son las inundaciones, ¿no? Porque el desmonte y el suelo... Sí, el suelo no tiene cómo absorber, no hay raíces para absorber realmente el agua que tiene que absorber y bueno, claro, el agua sigue de largo. Sabemos que después suceden esas cosas, pero en este momento puntual, una lluviacita así como la de ayer es buenísimo. No fue fuerte, fue continua, fue parejita, así que bueno, se comportó lindo la lluvia. Bueno, muy bien, vamos a estar hablando un poco de los incendios y de este reinicio en Capilla del Monte. Vamos a hablar también en breve nomás de la provincia que anunció una asistencia para actividades restringidas. Vamos a ver de qué se trata eso también. El secretario de Ambiente Provincial entregó 100 árboles autóctonos en La Falda. Vamos a ver de qué se tratan estos árboles autóctonos y cómo se los está plantando. Sí, testean a todo el personal de la clínica La Falda. Por ahora no recibe pacientes. Parece que hubo alguna alerta ahí. Vamos a estar también... leyendo una nota al respecto, te comentamos también, para que vayas sabiendo, la Babel, la biblioteca Babel, que está en La Falda, también cierra sus puertas ante el aumento de contagios en La Falda, ¿sí? Cosas que se habían abierto hace muy poquito tiempo, bueno, con estos brotes, ¿sí? Esta disparada en enfermos, en contagios de COVID, bueno, ha provocado también algunos retrocesos. Atrás, sí. Bueno, vamos a tirarles un pequeño resumen de COVID-19, ¿sí? De las estadísticas, de los números fríos y llanos, ¿sí? Que hay y que dan en el monte, ¿sí? Acá en el Valle de Punilla. Música. Bueno, entre otras cosas que vamos a estar hablando también, seguramente vamos a estar hablando, tenemos una nota muy interesante de ANRED que habla sobre un proyecto que sacó en Mendoza el PRO, el partido de Mauricio Macri, que inhabilita a las escuelas para realizar los comicios del domingo 18 del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, parece que bueno, hay un tema con el voto boliviano en Argentina. Parece que no quieren que voten los bolivianos, sí, para que puedan en su país dar su veredicto electoral, digamos, como deberían tenerla asegurado, sí, más allá de que no estén viviendo, estando en su patria. Vamos a estar leyendo esa nota también. Bueno, y este programa, como para terminar esta introducción, sí, se está emitiendo en vivo y en directo por la radio Zumba La Turba, la radio comunitaria de Córdoba Capital, en zumbalaturba.com.ar, ahí nos puedes escuchar. También estamos saliendo en vivo y en directo por la Malos Hasta los Huesos Radios, la mhlh.com.ar, la 102.5 de San Marcos. Bueno, y ya nos metemos entonces de lleno en la información. Sí, a pesar de la lluvia, decíamos, en las últimas horas se reinició el frente de fuego que se había originado este miércoles por la caída de varios rayos en la zona ubicada entre Ongamira y el Cerro Colchiqui, en jurisdicción de los bomberos voluntarios de Capilla del Monte. Se trata de un lugar de difícil acceso con un suelo cubierto de pastizal muy alto. ¿Sí? Hasta allí se desplazaron efectivos de 8 cuarteles de la región que cuentan con el apoyo de 14 brigadistas del Sistema Federal de Manejo del Fuego y de 2 aviones hidrantes que despegan desde la pista de la ciudad de La Cumbre, se informó oficialmente. Si todos los recursos se metieron ahí, ¿viste? Todos, como que, todos, claro, los sacaron, todos. Tuvieron que ir sacando tantas cosas de a poquito que las tenían guardadas, que no las estaban usando, que ahora las tienen todas activas, porque nada, no les quedó otra porque les daba vergüenza ya. Y ahora las sacan todas para apagar este incendio, ¿sí? Que parece que según la estafeta online, según lo que dice acá, no sé de dónde saca la información, capaz que se la habrá dado a los bomberos, me imagino, que dice que fueron provocadas por un rayo. A estas aeronaves se le sumarán otras 2 que en breve estarán disponibles para el combate contra el fuego. Lamentablemente la meteorología para hoy no ha despejado. Ha salido el sol con mucha fuerza y la intensidad del viento se está incrementando. No obstante, somos optimistas para que las próximas horas se puedan contener, aseguró el director general de Defensa Civil Provincial, Diego Concha. ¿Sí? Esperemos, Diego, que esta vez lo contengas rápido y no haya más excusas, ¿no? Sí, ya está. El secretario de Ambiente Provincial entregó 100 árboles autóctonos en La Falda. En su recorrida por 5 localidades del corredor centro-norte del Valle de Punilla, el secretario de Ambiente de Córdoba, Juan Escoto, visitó este jueves la Plaza Altos del Gigante de La Falda y entregó a la municipalidad un 100 de ejemplares de algarrobo y de orco quebracho, destinados a la forestación urbana. Esta fue la primera tanda de un total de 500 árboles autóctonos que llegarán a la ciudad en las próximas semanas, en el marco de un plan que busca implantar más de 400.000 ejemplares en distintos centros urbanos del territorio provincial durante los próximos 2 años. Además, Escoto confirmó que el área hará llegar a la cooperativa de trabajo Pampas de Olaen otros 1.000 plantines de especies nativas destinados específicamente a la reforestación de las zonas afectadas por los incendios. Lo más importante hoy es concientizar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, que necesita mucho tiempo en recomponerse. Y para que no se produzcan los incendios, primero, no tiene que haber fuego, que en el 95% de los casos es provocado por el hombre, indicó Escoto a la prensa. Respecto al balance de la actuación del gobierno de la provincia en los últimos incendios forestales que arrasaron con miles de hectáreas en la región, Escoto recalcó que si bien hay cuestiones a mejorar, Córdoba cuenta con el sistema más importante del país para combatir el fuego. Yo no sé si es un chiste, si, bueno. Córdoba tiene el sistema más importante de manejo del fuego a nivel nacional. Es el que peor lo maneja, digamos. Ha sido un año atípico porque hemos sufrido la mayor sequía de los últimos 50 años con alto porcentaje de materia combustible en nuestra sierra, que les vino bárbaro, ¿no? Seguramente siempre hay cuestiones para mejorar, pero no hay que menospreciar el trabajo que se ha hecho, señaló el secretario, quien visitó además las localidades de Cosquín, Huerta Grande, Villa Yardino y La Cumbre. En el lugar estuvieron el viceintendente local, Juan Dilet, el legislador provincial, Miguel Maldonado, el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiental, Damián Olmos, y el director de Ambiente, Juan Sogbi, quien realizaron una plantación simbólica de 12 ejemplares en la plaza, en compañía de representantes de la Cooperativa de Trabajo de Pampas de Olaén, entre ellos su secretario Gustavo Peláez. Estamos muy agradecidos con la provincia porque creo que trabajando en equipo es como se deben hacer las cosas. Dentro de los 30 días van a llegar otros 400 ejemplares autóctonos y ya estamos en contacto con los centros vecinales para coordinar su plantado, destacó Dilet. Por su parte, Peláez resaltó el acompañamiento de las autoridades provinciales durante los incendios con la entrega de alimentos para los animales y el relevamiento de daños, a la vez que describió como más que bienvenidos a los árboles, ya que calculan que el fuego devoró alrededor de 16.000 hectáreas de bosque nativo en la zona. Los incendios han devastado la pampa. Se han quemado 16.000 hectáreas de bosque nativo y otras 7.000 de los campos. Los daños ambientales y económicos son gigantescos, por eso es que la provincia ponga a disposición todas las herramientas de asistencia, nos hace sentir acompañados. Cerró Peláez y bueno, y acá está la típica foto en la plaza con el arbolito en la mano. Están plantando los arbolitos en la plaza. Claro, están plantando los arbolitos. A mí me gustaría ver en algún momento la foto de esta gente. En el monte plantando. Tiznada, ¿no? Con los borcegos y combatiendo el fuego con los compañeros y las compañeras. Entonces ahí capaz que les me empiezo a creer. Pero mientras estén así, con su mejor ropa de punta en blanco y con un árbol en la mano, en la plaza del centro de La Falda, la verdad que no les voy a decir. Voy a seguir así como sin creerles nada. Velos, pobres, velos nomás. Pobres por ellos. Testean a todo el personal de la clínica La Falda y por ahora no recibe nuevos pacientes. Todo el personal de la clínica privada La Falda será testeado este jueves por la tarde para determinar el alcance de los contagios internos de coronavirus. Mientras tanto, el establecimiento no recibirá nuevos pacientes por internación ni consultas en guardia. Así lo confirmaron al Estafeta Online fuentes del municipio y del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, luego de una serie de reuniones mantenidas en las últimas horas para resolver medidas para frenar la expansión del virus en la ciudad. Si bien se había evaluado la posibilidad de cerrar la clínica en forma preventiva, finalmente se descartó esta posibilidad por el momento y se aguardará ahora el resultado de los análisis impulsados por el COE a todos los trabajadores del establecimiento. La muerte de un hombre de 75 años luego de varios días de internación en la unidad de terapia intensiva fue el desencadenante de la decisión de evaluar medidas de contingencia, aunque en los últimos días este centro de salud ya habría registrado contagios entre su personal, ¿sí? La Babel, la Biblioteca Popular de La Falda, cierra sus puertas ante el aumento de contagios en La Falda. A pesar de no estar incluida en las restricciones anunciadas el pasado fin de semana para el departamento Punilla, la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular de la Falda decidió este jueves volver a cerrar sus puertas. Hasta un nuevo aviso, debido al incremento de los contagios por COVID-19 en la ciudad. La biblioteca permanecerá cerrada al público en consonancia con las nuevas medidas de distanciamiento social preventivo surgidas por el aumento de casos y posible circulación comunitaria de coronavirus en nuestra ciudad, señala el comunicado difundido por las redes sociales. Después de 6 meses paralizada, la biblioteca había retomado algunas de sus actividades el pasado 21 de septiembre, bajo estrictos protocolos de bioseguridad y con horarios de atención reducidos. Así que bueno, se ve que si bien ahí Dieminger no mandó a cerrarla, o sea, no estaba, no, Dieminger no, porque en realidad esto fue desde más arriba que se dijo quiénes eran los que sí o no tenían que cerrar, o en la biblioteca Babel no estaba, o sea, las bibliotecas no estaban. Las bibliotecas pueden seguir abiertas. Dentro de eso, pero bueno, por una cuestión me parece de conciencia ahí de la comisión directiva, decidieron cerrarla igual. Bien. Una situación preventiva que viene desde la misma comisión de la Biblioteca Babel. Sí, viendo realmente lo que está pasando en la ciudad de La Falda y bueno, como ateniéndose a que si bien no hace falta a veces que te digan las cosas para tener que hacerlas, ¿no? Como que te podés dar cuenta solo de cuando es necesario, claro, a veces. Bueno, sí, son criterios que hay que evaluar y que la gente va evaluando, ¿no? Y que todos sí, van evaluando, porque... los vecinos y las vecinas, todos los ciudadanos se van dando cuenta o no, y van tomando sus decisiones, ¿no? De dónde, en qué momento determinado realmente es necesario parar la pelota un poquito y ver a ver si se puede recuperar uh-huh. una tasa de contagios claro, que se sí. venía manteniendo hasta ahora bajo control y que, bueno, aparentemente... apunta a que se, como que se está yendo, ¿no? Del control de las autoridades como para poder mantener la pandemia a raya, pero bueno, se verá. Claro, porque cuando todo esto se reabre y todo empieza a funcionar otra vez, hablábamos de zonas blancas, ¿no? De espacios donde no teníamos contagios, de lugares donde estábamos tranquilos, pero bueno, cuando se va todo de las manos, tal vez está bueno parar un poquito. Bueno, habrá que ver, sí, habrá que ver eso. Y ver qué pasa, ¿no? Claro. Bien. Ya nos dirá, el tiempo nos irá diciendo. Bueno, el gobierno de la provincia, ni lerdo ni perezoso para hacer declaraciones, porque para actuar realmente no lo hemos visto actuar mucho en todas estas situaciones, tanto hablando de incendios como de la pandemia misma, sí. Pero anunció este miércoles asistencia económica para aquellas actividades que hayan sido restringidas entre el 12 y el 26 de octubre, en el marco de las nuevas disposiciones nacionales para contener el avance del coronavirus. Y ¿sí? La asistencia contempla una ayuda no reintegrable que va desde los 25.000 pesos hasta los 60.000. Determinada en función de la categoría de monotributo o de la facturación declarada en el mes de agosto. Además, establece el diferimiento del pago de las facturas de energía eléctrica que venzan en el periodo de la restricción hasta la primera quincena de diciembre. Y el diferimiento de las cuotas de los planes de pago de energía eléctrica que comenzaron en octubre hasta enero del 2021. Sí, el secretario general de la Gobernación, Julio Comelio, estuvo a cargo de la presentación de las medidas que están dirigidas a personas físicas o jurídicas con domicilio fiscal en la provincia de Córdoba, que sean titulares de unidades económicas cuyas actividades se desarrollen en el departamento, en los departamentos de Capital, Santa María de Punilla, Colón, Río Tercero Arriba, General San Martín, los 6 departamentos alcanzados por las restricciones, sí, dentro de los cuales está Punilla, ¿no? Está Santa María y Punilla. Yo dije Santa María de Punilla, pero es los dos. Santa María de Punilla y Punilla. Los rubros alcanzados son actividades gastronómicas, bares y restaurantes, salones de fiestas y boliches con nueva modalidad, bar o restaurante, gimnasios, natatorios, escuelas de danza, canto y teatro, autocines, centros de formación profesional y academias de oficios en modalidad presencial y academias de idiomas en modalidad presencial. Desde el gobierno de la provincia venimos trabajando y acompañando a las distintas actividades para ayudar y mitigar un poco los efectos que estas restricciones que se disponen por una cuestión sanitaria causan en la actividad económica, expresó Comelo, ¿sí? En este sentido, el funcionario precisó que la provincia va a hacer, bueno, una inversión, empiezan a hablar de plata y de toda la plata que van a entregar y bla, bla, bla, por todas las cosas que no han hecho, ¿sí? No les voy a contar el final, si la querés leer la nota completa está en la Estafeta Online, ¿sí? La provincia anunció asistencia para actividades restringidas, ¿sí? En la estafetaonline.com.ar. Valle Hermoso asesorará a artesanos para acceder a una ayuda económica nacional. La Municipalidad de Valle Hermoso convocó a artesanos y artesanas de la localidad a acercarse al área de acción social para iniciar los trámites para acceder al MANTA, una ayuda económica nacional que busca promover la producción artesanal y mejorar su sustentabilidad en el contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus. En la sede de Sabatini 315, de lunes a viernes, de 8:30 a 14, habrá personal encargado de ayudar a los artesanos y artesanas con los formularios, documentación y consulta. La fecha límite es el 4 de noviembre próximo. MANTA es una línea de ayuda económica para artesanos y artesanas de todo el país, implementada por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural y el programa Mercado de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas. Para postularse, podrán aplicar artesanos y artesanas mayores de 18 años de todo el territorio nacional o artesanos y artesanas con reconocimiento a la calidad del producto artesanal del Cono Sur en cualquiera de sus ediciones. El monto máximo otorgable por proyecto seleccionado para ambas modalidades es de 100.000 pesos. Los beneficiarios serán elegidos en base a 3 criterios: la importancia de la artesanía como generador del ingreso principal de la economía familiar, el impacto federal de acuerdo a la población artesana por distritos y la trayectoria de los artesanos y artesanas. Las becas serán otorgadas en una cuota y se realizará una contraprestación por la misma que será acordada con el programa Mercado Nacional de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas. Los artesanos y artesanas becados tendrán la opción de ofrecer una propuesta de capacitación virtual o presencial en base a sus saberes que deberán comprometerse a presentar en un plazo no mayor a 90 días a partir de la percepción de la beca. Así que bueno, ahí hay una beca interesante para artesanas y artesanos. Que bueno, que los que sean de Valle tienen la posibilidad de acercarse acá a Sabetini 315 y que les ayuden a completar todos los formularios. Pero es a nivel nacional, así que todos están con no la posibilidad de... No es necesario tener un certificado de artesano, digamos. No existe, me parece. Por eso, no, digo, porque viste que capaz que vas y te dicen, tenía matrícula, le dicen, no le damos la beca. Seguramente los papeles esos deben ser bastante engorrosos, por eso hay una sede que te ayuda a llenar los papeles, ¿no? Creo que debe hacer algo... Bueno, hay un teléfono o algo, pero... pasamos ahí, o no hay nada para llamar, no, para preguntar. Dice solamente de 8:30 a 14, Sabatini 315. Bueno, ahí está, para el interesado, interesada. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausita musical aquí en el Aguante Informativo, así un poquito de rock, así de nacional, y después volvemos con más información aquí nomás, en la 90.1. Chicos, muchísimo. El aguante. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Pañuelazo violeta contra la violencia machista en las zonas rurales. En el marco del Día de la Mujer Rural, organizaciones sociales junto a la Unión de los Trabajadores de la Tierra, UTT, convocan a un pañuelazo violeta para visibilizar las violencias machistas en el espacio rural. Asimismo, exigen justicia por el femicidio de Roxana Masala, productora hortícola de Jujuy, a manos de su marido. Hoy se conmemora el Día de la Mujer Rural y desde organizaciones sociales junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra convocan un pañuelazo violeta para visibilizar las violencias machistas en el espacio rural. Ponen un pañuelo violeta en su casa, en las máquinas, en los animales, en signo de protesta y publica tus fotos en las redes sociales o en las de tu organización como con la consigna que explica la convocatoria. En el campo, muchas veces, más que en la ciudad, las mujeres somos víctimas de una cultura patriarcal que naturaliza la violencia hacia las mujeres. Vivimos muy distantes unas de otras y nos encontramos aisladas a la hora de pedir ayuda. Todas conocemos a una mujer que es maltratada o sufre abusos, o hemos sido víctimas en algún momento, y la pandemia no ha hecho más que recrudecer esta situación, expresaron militantes feministas y productoras. Agregaron, trabajamos día y noche sin descanso, pero no vemos paga. Por ser mujeres, los patrones no nos dan trabajo de manera independiente. No podemos disponer de nuestro dinero, y esa es la principal razón para seguir conviviendo con el agresor. Hacer denuncias en la ruralidad es casi imposible y cuando accedemos la justicia es ineficiente. No nos escuchan y nos hace sentir culpables por querer denunciar. En el marco de la jornada exigen políticas de género integrales para la ruralidad, casas refugio para las víctimas de violencia machista con acompañamiento y asimismo recordar el femicidio de Roxana Masala, productora hortícola de Jujuy, a manos de su marido. Roxana era madre de tres hijos, militante del movimiento feminista y de la economía popular, y ya había hecho una denuncia por violencia de género, pero no fue suficiente. En Jujuy ya van 5 femicidios en tan solo un mes, que se suman a los 223 en todo el país en lo que va del año. Bueno, queremos presentar un audio, sí, que grabó una compañera de la colectiva feminista de Molinari y Casa Grande, después, sí, de los actos del lunes, que bueno, que se encontraron acá compañeras de diferentes colectivas de todo Punilla, desde Capilla del Monte hasta Carlos Paz, hubo representantes de varios lugares que bueno, que estuvieron haciendo ahí primero unas pegatinas, sí, en las paredes desocupadas que se encontraban ahí muy así como llamando a ser ilustradas. Así que bueno, en esas paredes que estuvieron ahí pegando algunas figuras, algunos dibujos de Cecilia Dazaldúa y bueno, y algunos escritos que esas por suerte todavía duran, pero en la plaza llevaron para pegar varias ceramiquitas muy, muy bonitas en las que estuvieron trabajando durante mucho tiempo, haciéndolas, pasándolas después por el horno y esperando y viendo cómo salían, y habían quedado realmente preciosas. Las llevaron, las pegaron con cemento para poder ilustrar y adornar un poco la plaza de Cosquín con estos escritos y estos dibujos que hacen en relación al feminismo. Y bueno, un día duraron, porque al otro día las despegaron todas. Por suerte tuvimos ahí uno de nuestros niños que fue a la plaza días posteriores, encontró varias tiradas en un tacho de basura que las recuperó, otras estaban rotas, quebradas, así que bueno, algunas volverán a las calles y así vamos a seguir haciendo y haciendo incansablemente, por más que las tiren, que las rompan, como pasa con todo ese tipo de cosas, ¿no? Con la Plaza de la Memoria de Capilla del Monte, que te tachan y te borran los murales, como pasa con las placas recordatorias de Mariano Ferreira, que tienen que volver y volver a ponerlas. Y bueno, acá sucede lo mismo, pero bueno, vieron que tenemos esa, como esa condición de incansables, así que por más que la sigan sacando, ahí estarán. Y bueno, y Limara estuvo grabando un audio que la verdad que, no sé, anda por ahí, no sé si Juan lo puede llegar a pasar, en qué situación estamos. Estamos, a ver, ahí lo sacamos, un segundo nomás. A ver, ¿de qué trata? Hola, buenas noches. Aprovecha. Espera. Hola, buenas noches. Aprovechamos el espacio ofrecido por los medios que apoyan la lucha feminista y que dan visibilidad a esa lucha, para contar la acción que pudimos llevar adelante el lunes 12 de octubre. Una fecha tan directa para poder visibilizar todo tipo de saqueos y violencias que el sistema capitalista y patriarcal vienen generando a nuestra madre tierra, que hoy se encarna en los cuerpos de las feminidades, en los cuerpos de las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersex, no binarias y más, de sujetes más vulnerables ante la violencia, junto a las niñeces, claro, que conviven en las familias que sufren en la violencia patriarcal. Y que en este contexto de aislamiento obligatorio y pandemia, lo único que se vuelve obligatorio es convivir cotidianamente atravesando esas situaciones de violencia y convivir con los mismos violentos. Es por eso que salimos el lunes. Salimos convocando desde la colectiva feminista de Casa Grande y Molinari, junto a otros compañeros. La colectiva feminista de San Marcos Sierra, el movimiento plurinacional de Capilla del Monte e Isadora. Y juntos decidimos llevar adelante una acción política que se manifestó en varias intervenciones artísticas y una marcha en la que copamos las calles de Cosquín, como cierre ya cayendo la noche. Y el recorrido previo fue todo un hecho poético, la realización de 40 plaquitas de cerámica hechas con la misma tierra que habitamos, el barro que pisamos, hechas por las propias manos, con diseños hermosos y únicos y frases alusivas a las consignas de nuestra lucha. Y entonces llegamos a las 17, las compas se fueron organizando en la plaza y las fuimos pegando. Y bueno, al día siguiente nos enteramos que las placas habían sido sacadas. Hoy tuvimos la suerte de recuperar algunas de ellas, desde los mismos tachos de basura y tiradas en los alrededores. Seguramente algunos representantes del Estado local y sus fuerzas, que ahí andaban pululando con sus patrulleros, quién sabe. Pero sí sentimos que son quienes no asumen las deudas que tienen con la lucha feminista. Y que viéndonos ahí autoconvocadas en plena pandemia, quizás vieron la manera de intentar doblegarnos. Pero la verdad es que lo que sentimos el lunes y cada vez que logramos alzar la voz y hacernos escuchar es fuerte y es verdadero. Y es que somos muchas y que no nos vamos a callar ni dejarnos amedrentar. Y algunas de las consignas que exigimos, dada la urgencia nacional, fue el pedido de aborto legal, seguro y gratuito. Fue el pedido de más presupuesto para la asistencia por violencia de género. El pedido por una justicia con perspectiva de género que haga cumplir las leyes que la acompañan, la ley Brisa, la ley Micaela, y un basta de abuso a las niñas. Y fuimos, además, el lunes a poner el cuerpo, porque entre tantas cosas que esta pandemia nos sacó en este año tan complejo, fue el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias y más, que no tuvimos y que no tendremos, y sabiendo que ese encuentro fue una conquista gestada a partir de la necesidad genuina de construir redes que nos fortalezcan y de deconstruir las realidades que el patriarcado nos impone desde que nacemos. Por eso decidimos juntarnos, unirnos en voces y en nuestros cuerpos indómitos que se resisten a obedecer y a callar ante la opresión patriarcal en pandemia. Y otra de las intervenciones que hicimos fue fue una pegatineada en la esquina. Hicimos pegar unos carteles hermosos, enormes, con mensajes. Y plantando la presencia de una compañera de las que no pudo estar con nosotras el lunes, que es Cecilia Gisela Basaldúa, exigiendo saber quién la mató. Además de estas intervenciones, también la música nos acompañó con toda su fuerza. Por un lado, unas compas de Vialé, que nos regalaron unas letras muy poderosas. Y también las compas del candombe, con sus tambores, llenaron de colores nuestra jornada. Y después de todo ese energión levantado, lo que sentimos es que por más que nos hayan robado las placas, y muchas veces parezca que se vuelve difícil todo, nosotros somos semilla. Y por más que nos entierren, vamos a brotar y seguiremos brotando. ¡Arriba los que luchan! Bueno, ahí estaba Limara contándonos un poquito a quienes no estuvimos el lunes en Cosquín, ¿no? Pero bueno, sabemos que en cada lugar del país hubo mujeres haciéndose ver, haciéndose escuchar. Bueno, en este año tan especial, ¿no? De esta cuarentena que nos ha sacado también el encuentro nacional, plurinacional. Pero bueno, ahí estuvo, bueno, gracias Limara. Limara armó esto porque varias radios querían que se cuente un poquito qué estaba sucediendo. Y bueno, y ahí la compa se puso en esa tarea. También a cubrir esa tarea, ¿no? Así que un abrazo, Limi, desde acá. Un beso grande para Limara. Bueno, nos vamos a Mendoza. Sí, el PRO presentó un proyecto que inhabilita las escuelas para realizar los comicios del domingo 18 del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, el diputado Gustavo Cairo junto a Álvaro Martínez y a Eve Casado del bloque del PRO elevaron el proyecto titulado Inconveniencia de apertura de escuelas para las elecciones en para inhabilitar las escuelas para los comicios del Estado Plurinacional de Bolivia. Por su parte, la comunidad boliviana de Mendoza solicitó al gobernador Rodolfo Suárez las autorizaciones correspondientes para que los residentes puedan ejercer su derecho al voto en el exterior. Ante la falta de respuestas, este jueves 15 presentaron un recurso de amparo ante la justicia federal. El proyecto presentado por el bloque del PRO solicita inhabilitar las escuelas para los comicios del domingo 18, fundamentando que el gobierno nacional ha sido muy restrictivo implantando una cuarentena que dificulta o prohíbe el desarrollo de muchas actividades económicas, sociales, deportivas y culturales en todo el país. Que el gobierno nacional se ha negado a autorizar la apertura de las escuelas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, inclusive se niega a la normal actividad del Congreso de la Nación. Que a pesar de ello y con una notable incoherencia acaba de autorizar la apertura de escuelas en CABA para que ciudadanos bolivianos puedan votar en los comicios de su país. Que ello y otras medidas han provocado una queja formal de las autoridades bolivianas que consideran que el gobierno argentino está atendiendo actos de intromisión en su vida interna. Que Mendoza no debe replicar esas malas prácticas y menos poniendo en riesgo la salud de los mendocinos. Estos cinco argumentos se anteponen con las elecciones del domingo. La provincia de Mendoza es la tercera jurisdicción de residentes. Más de 11.000 personas en condiciones de ejercer su derecho al voto necesitan de la habilitación de las escuelas de capital, con 16 mesas para 3.458 electores, de Rodeo, del Medio Maipú, escuela con 15 mesas para 3.169 electores, de Ugarteche Luján, de Cuyo, escuela Luis Baldini con 12 mesas para 2.480 electores, de San Carlos con 6 mesas para 1.248 electores, y de Salto de las Rosas en San Rafael con 3 mesas para 472 electores. Ante el proyecto presentado en la Cámara de Diputados, el silencio y la falta de respuesta oficial por parte del gobierno de Rodolfo Suárez, de Cambia Mendoza, de habilitar las 5 escuelas para los comicios del Estado Plurinacional de Bolivia, el miércoles la comunidad boliviana movilizó a Casa de Gobierno. El jueves 15 presentaron una acción de amparo ante la justicia federal para garantizar el voto en las elecciones y están buscando polideportivos para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos de Bolivia y el resguardo de la salud pública. Sí, terrible lo del gobierno de Mendoza. Hablando de intromisiones, ¿no? Porque se quejan de que el gobierno se entromete con Bolivia, digamos, y ellos se intrometen también. Claro, y sí. No te puedes quejar de las cosas que haces vos. ¿Quién se promete más y quién menos? Terrible. Buscan fomentar la plantación de especies autóctonas en el arbolado público de La Falda. Que bueno, que más allá de la nota y de lo que se esté buscando o no desde la Municipalidad de La Falda, lo interesante es que se nombran algunas de las plantas que estaría bueno tal vez dejar de plantar. Dice, con el objetivo de incorporar la flora autóctona en los espacios públicos de la ciudad, por sus aportes a la biodiversidad y bueno, todo eso que ya sabemos. Algunos ejemplares deberán adecuarse a los tamaños de las veredas, otros destinados específicamente a los espacios verdes, buscando de esta forma que puedan crecer sin afectar las estructuras urbanas. Además, según indica la resolución elaborada por el técnico del área, bueno, acá se prohíbe directamente, pero más allá de que se prohíba o no, saberlo, ¿no? Que si vamos a plantar algo, que no sean siempre verdes, que no sean olmos, moras, paraísos, fresnos, álamos, coníferas, árboles frutales. Los árboles frutales no dicen que no en las veredas porque dice como que entorpecen, ensucian, ese tipo de cosas, pero que no le hacen mal, ¿no? Pero que bueno, que tratemos de que si vamos a plantar, los que están recomendados dicen para veredas chicas de hasta 2,50 metros, el durazno de campo, la lagaña de perro. La lagaña de perro es una planta que crece tipo arbusto, que está buenísima, es muy hermosa, muy vistosa. El manzano de campo, zen del campo. En veredas de entre 2,5 metros y 3,5 metros, podrán plantarse cinacina, manzano de campo y mato. Y en veredas grandes de hasta 3,5 metros, se recomienda el moradillo, el orco quebracho, la cinacina y mato. Y finalmente, para veredas de más de 4,5 metros, se indican el algarrobo blanco, el algarrobo chilensis, el algarrobo flexuosa, el algarrobo negro y molle, se informó oficialmente. En cuanto a los espacios verdes, y sin negar otras especies que actualmente forman parte de la vegetación, a las anteriormente nombradas, podrán sumarse también el sombra de toro y el tala. La idea es llegar a todas las veredas de la ciudad, algo de los que estamos bastante lejos porque tenemos muchas sin árboles. Y ante esta situación tenemos un proyecto para crear un vivero municipal y se compraron algunos ejemplares que suman a otros siendo donados. Vamos a arrancar por las calles principales que aportan a la estética urbana, buscando generar un contagio hacia el interior de los barrios. Señaló a la prensa el director ambiental Juan Sogbi y completó: a través de un proyecto municipal y otro del Rotary de La Falda, hemos solicitado 1,000 árboles de la Secretaría de Ambiente de la provincia, de los cuales, bueno, esto ya es propaganda política, y que también, o sea, no importa que el tema de si es en el centro, para la belleza, lo importante es que, bueno, el por qué plantar estos árboles, ¿no? Y estas plantas. Tienen una función en claro, el ecosistema, digamos. Entonces, Punilla, a veces estaría bueno que esos lugares que son más atendidos, esas veredas céntricas, que también llegue a los barrios, ¿no? Porque no es tan importante que se luzca lindo. Lo importante es que llegue a todos lados. Entonces, que llegue a los barrios más internos de La Falda también estaría bueno. Pero tener en cuenta eso, ¿sí? Para quienes estén escuchando, de tratar, sí, de que si tenemos la posibilidad de sacar un olmo y poner hasta un espinillo, de poner plantitas y árboles que sean de acá, hasta algunas, como pueden ser las mismas plantas que tenemos, como, qué sé yo, como la peperina, como el poleo, como esas plantitas que son pequeñas, porque hasta la flor de esa planta tiene mucho que ver con nosotros. Tiene que ver también con qué va a libar después la abeja, la mariposa, y que son de acá, son de esta zona. Aunque no se pueda creer, estuvimos este año ahí con la escuela trabajando lo que son mariposas, y no son las mismas mariposas las de Córdoba que las de Buenos Aires. Hasta por las plantas que ellas buscan, son diferentes especies. Entonces nuestros insectos también necesitan de esas plantas que en lugar de comprar tal vez un rayito de sol, porque es la plantita típica y bonita de todas las ciudades, plantar una peperina o plantar un romero, que también el romero tiene una flor que buscan mucho nuestros insectos y que están buenísimas y que encima sirve para la comida, la lagaña de perro, la pasionaria. Así que bueno, tratar de ayudar un poquito después de estos incendios terribles desde nuestros terrenos, desde nuestras casas, con estas plantitas que aportan un montón. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausita musical nuevamente aquí en el Aguante Informativo y volvemos con todo lo que nos queda en este Aguante Informativo de hoy. receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Del árbol una hoja se cayó. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Bueno, muy bien, retomamos, sí, con lo que nos queda de este Aguante Informativo Rojo de este jueves 15 de octubre, sí, con la lluvia que nos ha traído, sí, la Pachamama, que nos ha regalado esta desde anoche, sí, y bueno, que nos ha ayudado un poco, va a ayudar un poco a la tierra, sí, al monte, a no desvanecerse en la nada, sí, de estos incendios malintencionados que se vienen dando hace ya tantos días acá en Córdoba. Vamos a hablar de la comunidad mapuche, ¿sí? Una toma de tierras en el Foyel, ¿sí? Hace 40 años nos despojaron del territorio mediante una estafa. Hoy un grupo de familias mapuches ingresaron a una chacra de 600 hectáreas en el Foyel, Río Negro, cansados de reclamos judiciales durante años, instalaron una comunidad, el Lof Gallardo Calfú, y recuperaron el territorio que había sido arrebatado hace 40 años mediante una estafa a Sixto Gallardo Calfú. Un miembro de la familia Gallardo Calfú todavía se encontraba resistiendo en un rincón del campo. El paraje El Foyel se encuentra a unos 80 kilómetros al sur de la ciudad de Bariloche y 46 kilómetros al norte de la ciudad de El Bolsón. Las tierras que hoy fueron ocupadas por las familias descendientes de Sixto Gallardo Calfú vienen denunciando desde hace décadas que su padre había sido estafado por Miguel Arturo Soriani, quien lo habría obligado a firmar documentación para quedarse con las 600 hectáreas del predio. El LOF inició una recuperación de tierras. En el día de la fecha hemos vuelto a nuestro territorio ancestral ubicado entre el Arroyo Coronel, el Cerro Fortaleza y el Río Foyel. Parte de la tierra del Hualmapu en la zona del hoy llamado Paraje El Foyel. Hace 40 años, en el año 1980, nos despojaron del territorio mediante una estafa por parte de Miguel Arturo Soriani, proveniente de San Carlos de Bariloche, que trabajaba en un aserradero del Foyel, donde conoce a Sixto Gallardo Calfú, casado con Teresa Velázquez. El señor Soriani se ofrece y se autoproclama como encargado y administrador de dichas tierras. Por medio de engaños, logra que Sixto Gallardo Calfú firme documentación del campo a su favor, ya que en aquel momento se encontraba solo con su hijo menor, quien viajaba en la zona de por trabajo temporario de campo. En ese entonces la estafa estaba hecha con el respaldo político de la administración del Estado provincial. De esta forma solicita la aprobación y transferencia de las mismas tierras a su nombre, pasando a ser comprador inmediato sobre una parte del territorio de una superficie de alrededor de 600 hectáreas a cambio de un supuesto terreno pequeño en un barrio de la localidad de El Bolsón. permuta que nunca fue comprobada. El único integrante de la familia que se quedó dentro del territorio, Elías Gallardo, se niega en el año 1985 a firmar un deslinde de las tierras y evite así el despojo total de la familia del lugar. Se encuentra hoy en día todavía dentro del territorio, arrinconado en una pequeña parte. Expuesto a todo lo anterior y con documentación que da cuenta de la clara estafa y habiendo esperado demasiado tiempo, hemos decidido retomar el territorio donde ancestralmente vivía nuestra familia Gallardo Calfú. Como mapuche consciente de nuestros orígenes, tenemos la necesidad de rehabilitar y desarrollarnos dignamente en el mismo, fortaleciéndonos desde nuestra espiritualidad con las fuerzas del lugar que siempre estuvieron. Resistiremos en nuestro territorio ante la embestida terrateniente y cualquier atropello por parte del Estado, que nos ignora como pueblo preexistente. Hacemos un llamado a nuestra gente mapuche a seguir recuperando la Hualmapu, al igual que la lucha de los seres conscientes por la recuperación y liberación de los territorios dominados por estafadores capitalistas en toda la Mapu. Sí, en una emotiva entrevista realizada desde el territorio por el programa La Minga de Alas, en FM Alas, la hija de Sixto, Blanca Rosa Gallardo Calfú, relató entre lágrimas: estamos tranquilos, vino el sobrino de Soriani y quiso entrar, pero no lo dejamos, todo pacífico, el señor se retiró. Le dije que las cosas de ellos se las íbamos a entregar, sus pertenencias, nosotros no nos vamos a quedar con nada que no sea nuestro, más que con el territorio. Y continuó: nosotros éramos chicos cuando el señor Soriani entró primero como encargado general del campo y diciendo que mi papá no tenía hijos y nosotros estábamos trabajando afuera. Cuando volvimos, él ya era encargado y al año se decía el dueño. Y lo tenía mi viejo viviendo en un galpón. Durante 40 años llevamos la lucha con abogados y como pudimos y nunca tuvimos una respuesta como ahora que nos está apoyando el INAES con nuestra recuperación. Uno cuando es chico no tiene posibilidad de pelearla y hoy, gracias a Dios, estamos pisando mi suelo. Estoy emocionada y voy a dormir con mis ancestros. Bueno, teníamos también un pequeño resumen de COVID-19, ¿sí? En la jornada de miércoles 14 de octubre se confirmaron en la provincia de Córdoba 1.604 casos, 25 fallecimientos por coronavirus. El nivel de ocupación total de camas críticas para adultos COVID-19 es del 76%. Es un número raro ese, ¿eh? Me parece que bajó de repente, así como sí, de la nada. parece que los números son caprichosos a veces, ¿sí? Bueno, en localidad de La Falda, 56 casos activos, Valle Hermoso 16, Huerta Grande 15, Villallardino 9, Casagrande 0. Parece la ruleta, ¿no? La Cumbre 7, Capilla del Monte 21. Esta tabla la lidera La Falda, ¿sí? Con 56 casos. Sí, le sigue Capilla del Monte con 21. Sí, Valle Hermoso y Huerta Grande con 16 y con 15, respectivamente. Villallardino con 9. La Cumbre con 7. Último, sí, Casa Grande. Bien. Estábamos hablando la otra vez con un amigo, con el Negro, que es con el que hacemos el programa acá los domingos, ¿no? De esta frialdad con la que se tratan los números, ¿no? Como que nos acostumbramos tanto ya desde el mes de marzo, que estamos hablando no solamente de lo que sucede acá, sino en el resto del mundo, de que acá 5, acá 7, allá 21, 30 son poco en La Falda, 32 por 32 personas nada más, o sea, cuando recordamos, ¿no?, que son personas. Que no son solamente números y estadísticas que alejadas a lo humano, sino que cada uno de esos números es una persona que la está pasando muy mal, ¿no? Así que bueno, concientizarnos y ser empáticos y empáticas con eso, de saber que hay gente que no está bien, que la está pasando mal, no solamente esa persona, sino todo el resto de la gente que ama a esa persona. Así que bueno, empatizar un poco con esta situación y que los números, si hay uno, eso es preocupante, porque es una persona de nuestra población que no la está pasando para nada bien. Muy bien. Y para retirarnos ya, para despedirnos, porque bueno, no, ya está, ya nos pasamos del horario. Sí. Queremos compartir también un cortometraje documental de 10 minutos sobre la ocupación de tierras en Guernica, realizado por el Frente de Artistas Arte e Insurrección, del que participaron activistas de la zona sur del conurbano bonaerense y estudiantes de la carrera de audiovisión de la Universidad Nacional de Lanús, la UNLA. Testimonios y vivencias de una experiencia de lucha colectiva y solidaria por tierras para vivir, mientras continúa el masivo reclamo por no al desalojo en Guernica, ante la inminencia de un nuevo intento de desalojo. Teníamos noticias de que hoy supuestamente iba a ser el desalojo, pero no tenemos noticias de que haya sido, de que se haya concretado. Ya mañana seguramente vamos a tener novedades de este asunto, pero bueno, este documental vamos a intentar ver si lo podemos colgar en la página de Radio Roja para que se pueda descargar y que lo puedan mirar online. Está muy interesante, 10 minutitos nomás, pero bueno, como para interiorizarnos, si queremos saber de qué se trata esa toma de tan emblemática que se ha convertido en este último tiempo de 2.500 familias, sí, ¿no? Un montón de familias que no tienen dónde vivir y que se están por desalojar y dejar en la calle. Así que guarda con eso, guarda con los gobiernos a ver qué hacen con eso, qué hacen con este... Con esto... Como si se pudiera hacer algo, claro, ¿no? Eso. Como que a ver qué hacemos con estas personas. Y no sé. No, ya no se trata de fríos números, se tratan de personas, digamos. Totalmente. Estamos hablando de personas que si las echan, duermen en la calle, con niños y niñas y bebés y todo. Que ya, y gente ya vieja, lo que ¿no? han logrado hacer es algo por lo que ya se sintieron excluidos, por lo que se sintieron echados y echadas de todos lados, ¿no? Y llegaron a eso. ¿Qué hacemos ahora con ellos y ellas? Mañana les contaremos. Nos vemos, hasta mañana. Hasta gracias. Mañana. El aguante informativo rojo.